pobrecito Miguel llorará, seguro mañana lo sabrá. Ay, qué pena el pobre tendrá, segurito se querrá matar. Ay, Miguel, ay, Miguel, ay, Miguel, si la chica se casó con él, tú no tienes que desesperar, otra chica tú vas a querer. De nada te sirve estar enamorado, la chica se casó, de ti ya se ha olvidado. Por eso, Miguel, deja pasar el tiempo, a lo mejor después que llegue a ti el momento. Por eso, Miguel, deja pasar el tiempo, a lo mejor.